donde dormir esta noche en el cuartel colorado con una chica tan guapa, caramba, de la que fue sentido a molar cuchillo, navaja, tijera. Ay, quien se muere esta noche, caramba, yo traigo la pared buena. A molar, cuchillo, navaja, tijera. Ay, quien se muere esta noche, caramba, yo traigo la pared buena.